fuiste tú la medicina. En el día gris, mi único color, en frialdad, y el abrigo que me cubre en la tempestad. Dos brazos que me dan calor. Si estoy perdido y en confusión, es tu sonrisa mi fiel protección. Es tu amor mi esperanza, mi refugio, mi vivir. Es tu amor, tu amor. Suelo. Eras tú mi gran anhelo, mi pasión. Es tu amor. Es tu amor. Sin tu amor, no soy como océano sin agua. Un jardín sin flor. Un libro que no tiene autor. Cada mañana eres tú mi sol, mi paz y mi inspiración. Si estoy